tus ojos está él también. Tu boca y tu se infalen de dos. Tus manos con su brazo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ay!